¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Se quedó en el silencio. Hablaba sola, re triste. Bueno. Carmen de los debates, cuando no viene Anti. Una sola vez no vine. ¿Una sola vez no viniste? Y otra vez estuve operando. ¿Podría faltar más? Ah, no, mentira. Si quieren, en la próxima falta. No. En la próxima vamos a faltar todas. Sí. No, no es la próxima. Esa es como nuestro feriado. Eso, dato importante, el sábado primero no va a haber programa. Por causas de la vida. Causas de fuerza mayor. Para el que no nos conoce, yo soy Carmen. Yo soy Nai. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Acá está Georgina, como siempre presente, cuando no me lo olvido. Y juntas somos Voces Otakus. Y hoy en un programa de Omibe no Stranger, o Un Extraño en A la Orilla del Mar. Y también está el de inglés, que no lo voy a pronunciar. Y si quieren radio participar en vivo, pueden hacerlo al 2944-8023-15. 2944-80-23-15. Una radio participancia dice: que no falte, nos gusta escucharla. Ay, gracias. Podría decir algo, pero bueno, no voy a algo decir. Como el Instagram, podrías decir. No, no, sobre la radio participancia. Pero bueno, si están escuchando en diferido, en las distintas retransmisiones del programa, pueden radio participar al Instagram voces-otakus4 y leeremos su radio participancia en la semana, y en algún momento del siguiente programa leeremos su radio participancia al aire, si es que entendemos de qué se trata. Por favor, radio participen al Instagram, nos haría muy feliz. Te imaginas un día abrir el Instagram y decir: chicos, radio participaron. Ay, me acuerdo cuando me había llegado un mensaje al Instagram, tipo, nos había llegado, y automáticamente cuando estaba por tipo abrir la sección de mensajes me pareció que nos eliminaron la cuenta. Qué divertido. ¿Qué, nos eliminaron la cuenta de Instagram parte de la otra? No, la otra. Ah. Porque en realidad tuvimos otro Instagram antes. Que era Voces Otakus. Claro, era más piola. Pero bueno, pasaron cositas. Y bueno, vamos. Empezamos con el programa. Podemos ir con un tema. Podemos ir con un tema. Me しかし出かけた言葉は引っ込んだこりゃ一体なんだろう言葉選びに困るぜなぜベストな言葉が浮かばないんだろうトラック戦場ギリギリのセンスや未だかつてない文字の使用例何よりも目の付けどころがあなた以外らしからぬところでしょう solo en un banco de la playa y por alguna razón no puedo quitármelo de la cabeza cuando un amor imposible es correspondido el tiempo que se había detenido vuelve a avanzar voces otakus bueno, ahí acaba de sonar Zokon no sé qué es bueno es la canción del final de okay. La película. Estaba media hora, ¿viste? Grande, Carmen. Para estirar el tiempo. Tenés una estrellita. Yo, color bronce. Buscando la música, que se me recomplicó, porque nada, tiene esta canción y nada más, encuentro esto y digo, esto no me suena. Entonces al final, estaba viendo la película y al final voy y los pongo a la misma vez y dije, sí, efectivamente es lo mismo. Me parece que sí, che. ¿Leemos la radioparticipancia? Sí. No, la ignoramos. Dice, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlas. Quería preguntarles, el anime, ¿no les parece muy agresivo? Depende, una cosa es mirar Berserk y otra cosa es mirar Umibe no Etrenger. Etrenger. sí, es muy violento. Para mí eso... El anime es como decir, no sé, series de actores. Es muy agresivo mirar series de actores. ¿Qué sé yo? Hay series de actores de un tipo y series de actores de otra. Está este anime que hacemos hoy que violencia creo que casi no tiene. Violencia física. Física no tiene para nada. Chicas, ¿ustedes vieron? O sea, o yo estuve viendo otro anime... Sí, pero tiene más que nada violencia, no voy a decir simbólica, pero es violencia más por... Como psicológica. O sea... Y no es un anime que los protagonistas son violentos entre ellas, no es de pelea, claro, no es de... Eso no. O sea, es como violencia de toda la sociedad. Después, cuando lleguemos a la parte de resumen van a entenderlo eso. Se empujan, se cachetean, horrible este anime. Bueno. Sí, se dan una cachetada, pero no sé. Pero ha pasado en un montón de series románticas, novelas, o sea, pasa. ¿Y por eso está bien? Estamos analizando el anime como agresivo. Bueno, eso dependería del anime. O sea, muchos piensan que como que es dibujitos infantiles para niños. Y, o sea, yo creo que nunca pondría a un nene a ver Ataque a los Titanes. Shingeki no Kyojin. Tokyo Ghoul. O sea, todo tiene que ver con el contenido y ya... El tema de la agresividad o lo que sea ya depende de cada uno lo que quiera ver y cada uno lo que piensa que sus hijos pueden llegar a ver. Por eso es importante que los padres miren tele junto a los niños y dejan a los niños ver tele. Yo creo que aparte en general las series también son como un espejo de la sociedad y la sociedad es violenta en general. Hay agresividad, hay cachetadas, hay más. Entonces como que claro, y sí es agresivo, pero tan agresivo como lo que vemos cotidianamente también. Bueno, depende cuál. Bueno, obviamente, ¿no? No es que cotidianamente de Tokyo Ghoul ves cómo se comen humanos, pero ¿se entiende? Vos, no sé, en general, ¿crees que haya alguna persona que cotidianamente vea a alguien que come humanos? No. Creo que si hay alguien que realmente lo hace, debe ser muy poca gente. Y esperemos que no cotidianamente. A menos que esa misma persona lo haga. Entonces claramente cotidianamente lo ve porque lo igual hace. Depende, porque los caníbales suelen ser bastante... suelen ser bastante, ¿cómo se decirlo? ¿Conoces algún caníbal? No, pero suelen ser bastante finos con el tema de a quién se comen. Porque la gente está muy contaminada hoy en día. De hecho, estamos llenos de microplásticos. ¿Ustedes van a querer comer un pedazo de carne lleno de microplásticos? No. Bueno, pero si sos un caníbal, no podés elegir minuciosamente a quién matás, porque... Depende, o sea, yo no creo que el caníbal solamente coma... Bueno, si no, no hace falta hablar de eso. Se metían por cualquier lado. Bueno, noticias. Noticias. Yo tengo dos noticias. Primero, que los diarios de la boticaria confirmó una película que el guión no está dentro... Normalmente, o sea, en las series que el guión de la serie sería sacado de la novela ligera. En cambio, después las películas, que normalmente son guiones originales, ponen a alguien más a escribir un guión sobre no sé qué, no sé cuánto. En general no son canónicas, así que no, nada que ver. Pero va a haber una película de los diarios de la boticaria con guión original. O sea que está... ¿Es una parte de la novela ligera? No. Ah, ¿pero por la misma autora escrita o autor? No, es probable que no. Ah, no hay muchos detalles. Sí, pero dijo, pero esta va a ser original. Por eso, es original de... O sea, que no es parte de la... Ah. No es que es original del autor, sino que es original porque no sale en... O sea, no es que si vos te leíste todo, vas al día con el manga de la novela ligera de los diarios de la boticaria, vas a conocer esa historia. Para eso hay que ver la película, porque no va a salir en la historia de los diarios de la boticaria. Por eso es que no suelen ser escritas por el escritor, porque el escritor está ocupado escribiendo la historia principal. A veces sí, por ejemplo en One Piece normalmente ponen a Oda a escribir esas historias o a diseñar los personajes, pero todo depende del tiempo que tenga el autor y de la empresa, nada, no hay todavía muchas cosas especificadas. Bueno, igual no creo que Oda tenga mucho tiempo. No, pero Oda está re loco y está re copado con su obra y no quiere que nadie se lo arruine. Igual la mitad de las películas no son canon. Ustedes son estúpidos. Sí, no deja que nadie le toque a One Piece. Después estuvo saliendo recientemente la tercera temporada de One Punch Man. Una terrible decepción. Me burlé mucho de Blue Lock. De hecho, el director borró todas sus cuentas y juró que no va a volver a abrir ninguna cuenta de las redes sociales. ¿El director de One Punch Man? El director, el que dirigió la tercera temporada, borró todas sus cuentas. Juró que nunca va a volver a abrir ninguna y que si es necesario para que los fans se tranquilicen, juró que no va a volver a dirigir nada. ¡No! En fin. Igual yo estuve viendo y son como renders que se mueven. Me decepcioné mucho. Y esas son mis noticias. Una buena y una mala. Bueno, parcialmente mala. Porque salió. Si no vuelve a dirigir, si no vuelve a dirigir tipo nada el señor. ¿Para cuál es la buena y cuál es la mala según vos? La buena es la de los diarios de la boticaria. Ah, bien. Bueno. Y la mala es la otra. Si el señor no vuelve a dirigir nada, nos asegura que no va a volver a hacer lo mismo. Igual el señor estaba re triste, o sea, desde antes que saliese la tercera temporada estaba diciendo, y yo hice lo que pude, pero ese dijo, capaz que llegamos a superar la temporada 2, pero no vamos a superar la temporada 1. Yo lo intenté, la verdad, esto va a decepcionar a muchos. Lo dijo desde el principio, estaba re triste el chabón, por eso es que se baja principalmente las redes, por el hate, dijo que lo estaba afectando psicológicamente, no sé qué, no sé cuánto. Pero la verdad, es muy feo. Hicieron... O sea, algunas cosas las arreglaron medio con humor. De hecho, hay una parte en la que dice Saitama corrió tan rápido que los animadores no les dio tiempo de dibujar el fondo. Y hay un... Y deja... Había como que la imagen que estaba del fondo le hicieron zoom out y dejaron un fondo blanco. No. Pero lo arreglaron con los chistes que pudieron. Pero después hay cosas que son horribles realmente. ¿Qué preferís? ¿Una tercera temporada horrible o no tercera temporada? Una tercera temporada horrible, obviamente. Pero bueno... Hay una radio participancia que dice, me parece genial bajarte de las redes, no de dirigir. A mí igual. En general igual. Este no sé, no lo conozco. O sea, no sé. Por ahí dirige otra cosa y lo dirige re bien, no sé. Y dice, porque los fans a veces somos tan destructivos, siento que a veces nos agarran pasiones odiantes. Y a veces no odiantes también. Sí. Sí, por ejemplo, yo creo que los fans que leímos el manga, estamos más o menos al día, sabíamos que es imposible que se anime correctamente One Punch. ¿Por? Porque tiene los mejores dibujos del manga actual. Son muy, muy buenos. De hecho, Murata dibuja cosas espectaculares, está llegando a unos niveles asombrosos de detalle. Hay diseños de personajes que son impresionantes y son cosas que vos decís, y bueno, pero hace 7 años que no tenemos una temporada. Acá sacaron el presupuesto... Obviamente la segunda temporada no fue tan buena como la primera. Bueno, no van a llegar a lo que se tendría que llegar para animar esto. O sea, yo creo que tuvimos suerte con que fuese un render moviéndose y no directamente que se teletransportase. En fin. ¿Tienen más noticias? Nos quedan 3 minutos de este bloque. Para todos los cumpleaños. Bueno, decí un par ahora y... Y decimos los demás en el otro bloque. Si no, vamos con un tema ahora y después los digo todos. Bueno, dale. Bueno, vamos con un tema ahora. Thank you. Que te guste un chico solo te traerá problemas. Serías más feliz si te fijaras en las chicas como hacen los tíos normales. Voces otakus. Ah, bueno, ya acaba de sonar Seasa y The Stranger. Es parte del soundtrack. Ahora sí, los cumpleaños. Tollita de plata. Prepárense para muchos cumpleaños. Espero que tengan regalos para todos. No me alcanzó el presupuesto, me parece. Todavía no cobré. Bueno, me di cuenta que la semana pasada, otra vez, leí el de este sábado. Yo no sé por qué cuento así de mal, pero bueno. 25 de octubre, hoy, Oliver, de The Promised Neverland. ¡Oliver! Todavía no le dijiste regalo. ¿No le elegí regalo? Bueno, le voy a regalar un arma. Bueno, tranquilo. Mira, re tranqui. Bueno, 26 de octubre, Gengetsu Ozuki, el segundo Mizukage de Naruto. Yo sé que no te lo recordás, así que regálale un jutsu nuevo o algo así. Le regalo kunai. Esté vivo, me parece, porque ese está muerto. Bueno, Denjiro de One Piece. Ah, ¿cuál era? Denjiro es el copetón. Ah. Es parte de los... Sí, sí, es parte de los 9 de Ayasaka. Bien, ¿qué le regalas? Una botella de sake. Carmen los mantiene alcoholizados. Bien. Y, ¿entre la arma y la botella de sake? Y la verdad, prefiero esperar a que nadie me diga algo mejor en algún momento. ¿Qué cosa? 27 de octubre, Kaien Shiba de Bleach. Sí. Sí, sí. ¿Sabes cuál es? No. El teniente de Rukia. Ah, el que... Sin spoilers. ¿Qué le regalaría? La vida, otra vez. Bueno, sí, pero... pasamos otro a... Cuando empieza el anime ya está muerto. Solo... Ah. Digo, gracias. No, ese fue. Bueno, nada. Y Orochimaru de Naruto. Ojo. No le regalo nada a Orochimaru. Bien. Le regalo... Mira, igual... En Boruto no me cae tan mal. De hecho, me cae bastante bien. Bueno, no sé. Fue muy random cómo él estaba parado y de la nada le corre al lado el ninja que estaba entrenando, va corriendo hacia la casita y explota la casita con el ninja adentro. Y vuela el collar. ¿Por qué? Fue muy random, esto fue re rápido. Se para, sonríe, mira la casita, le pasa el nenito corriendo al lado, ¡boom! No fue. A mí Orochimaru, que es un personaje muy, no sé... Muy Orochimaru. Ya sabemos cómo es. Me parece un personaje muy bueno. Y aparte... Bueno, no, ¿de buen personaje o de buena persona? De buen personaje. Sí, buena persona, te juro. Sí, sí, buena persona. No se acordaba nada. Algo que consultar. ¿Vieron cuando perdió los brazos? ¿Cómo se bañaba? ¿Cómo se lavaba el pelo? Pantén te acompaña. Kabuto. Bueno, Yuji Hanma de Tokyo Revengers, al cual, no sé, diría algo como cortarle una mano. Algo así, re bonito. Bueno, en este día no tengo cumpleaños de One Piece. ¿Qué he hecho? Bueno, 28 de octubre, Scarlet de One Piece. Scarlett, ¿sabes que creo que es una de las hijas de Big Mom? Scarlett no es la... No sé. La mamá de la... De la pelirrosa. ¿Cuál de todas? La que está... Tenés razón. Pero hay una de las hijas de One Piece que se llama Scarlotte o algo así. Bueno. De una de las hijas de Big Mom. Bien. ¿Ah? 29 de octubre, Shinra Kusakabe de Fire Force. Ay, ¿qué hay que regalarle? Hay que regalarle una sesión de terapia. Oh. Bueno, ya entendimos. Charlotte Snack de One Piece. Sí. ¿Cuál es? pregunta trampa. Charlotte Snack es uno de los hijos de Big Mom. Me jodés. No, Charlotte Snack es uno que anda con... Va medio como cracker con galletitas, creo. Pero porque son snacks. Ah, bueno, bien. Pero no con, no con galletitas, galletitas, porque cracker es cracker y es el de las galletitas. Kuro Sakamata, Gang Orca, de Boku no Hero Academia. Una pecera. 30 de octubre, Lev Haiba, de Haikyuu, al cual... Ese es el que era el ruso. Sí. No me sé cae mal. Es de mis personajes favoritos. ¿El que medía 2 metros? No, no, el peli blanco ruso. El que estaba en el equipo de los gatos, Nekoma. Qué personaje del bien. En los fanfics es buenísimo. Arre. Y bueno, no hay contenido en el anime. ¿Qué aparece? 3 minutos. Bueno. Rion Ohira, también de Haikyuu. ¿Sabes quién es? No, vos. Sí, es el negro que está con el... Ujishima se llamaba el otro. En el mismo equipo. Sé que está Tendo en ese equipo. El de Violeta. Uno, el equipo de Violeta, hay un negro ahí. Ok. Es ese. Tatsuya Himuro, de Kuroko no Basket. No sé quién es. Tatsuya. Me suena. ¿No es el hermano de Kagami? Creo que sí. Oh. Estaba en el equipo con Murasaki Bara. Ah, ese que hay que agarrar. Una pelota de básquet. Tiraban a lo obvio. Como ellos. No, bueno, Fumikage Tokoyami o Tsukuyomi o Blackbeard de Boku no Hero Academia. Me mata porque 800 nombres distintos. Bueno, ojo, Carmen, porque estos de One Piece puede que no te los sepas. A chán, ver, ¿cuándo me hacen todos los personajes de One Piece? ¿Dominó? No, no me lo sé. Me suena hija de Big Mom, pero no es Charlotte, así que... ¿Magra? Magra, ¿sabes cuál creo que es? Creo que es el que tenía el peinado raro, de que estaba en Arabasta. Que... No me acuerdo de Arabasta, bueno, bien, seguimos. 31 de octubre. L. Lawlet, de Death Note. ¿Qué le regalarían yo? Una torta del tamaño de esta habitación. Ay, casi digo algo que iba a ser un una casita de jengibre. Así tipo, tamaño real. ¿Qué ibas a decir? Algo spoileador. No, un ticket para que puedas llevarse toda la comida que quiera de algún lugar. Algo así. Un boleto de la lotería, si se compra todo lo que quiera de comida. ¿Y por qué no le regalan plata? ¿Sabes cuál es cuál es Dominó? Dominó es la carcelera de Impel Down. Ah. Es la que le quiere hacer el... No, esa es Eddie. Ah. Pero es la que la quiere, la tiene que revisar que Boa Hancock no entre con nada raro y Boa Hancock la petrifica. De pelo rubio, lentes oscuros, gorrita y el uniforme de... Ah, sí, sí, sí. Bueno, la que se parece a Sanji. Sí. Bueno, Tengen Uzui, adivinen de qué anime, adivinen de qué anime, de Demon Slayer. Guardianes de la Noche. Wei Wuxian, de Modao Sushi. La verdad no me terminé nunca de ver ese anime, así que no sé qué le regalaría. Shelly, de One Piece. No, ni idea. Y de One Piece. Shelly es el caballo. ¿Shelly? El caballo largo. ¿Y cuál es el otro? Whitey. ¿Sabes que creo que es el viejo que estaba dentro del cofre? El que tenía el pelo verde, que parecía un arbusto. ¿Qué? ¿Por qué te lo sabes todos, Carmen? No, no me lo sé todos. Bueno. Digo, creo. Hendrickson, de Nanatsu no Taizai. No me acuerdo si es el peli blanco o si es el de los... O el que es uno de los jovencitos. Es el peli blanco, creo. O el de los pelos largos. Es el peliblanco viejo, por así decirlo. Sí, creo que era ese. Ese es, no, ese es Hedda. Eso de no me vi el anime. Bueno, ya podemos pasar a la siguiente semana. ¡Uy! 1 de noviembre. Laila Serizawa de Nana. No me acuerdo bien. Bueno, igual ustedes no la conocen, pero no me acuerdo si era la forra de que era, que estaba enamorada de Ren, o si era la que se enamoró de Jin. No. ¿Vos estás viendo Nana? No, igual, ¿por qué capítulo vas de Nana? No me acuerdo. Bueno, estoy bien. ¿Quién? Laila Serizawa. Serizawa. No soy buenísima con los nombres, así que... ¿Cuál crees que es? ¿La que estaba enamorada de Jin o la que es una forra que está en la banda de Ren? Ah. No. Supongo que la otra. La que es una forra que está en la banda de Ren. Creo que no. Bueno. Shinichi Okazaki, de, también de Nana, que es este Jin, ¿ah? Qué personaje del bien. Después me termina cayendo muy mal, pero qué personaje del bien. Esto es para ponerte a prueba vos. Ay, no, qué miedo. Choshuro de Naruto. Me suena, pero no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo los nombres de los de Naruto. ¿No será el papá del... de Choichi? No. Choichi, no. Ah. Es probable. Puede ser igual. Yo igual lo acabo de pensar, ¿eh? No, no es. ¿Quién es? Ni idea. Okay. ¿Quién es ese? Ni idea, tiene fácil la ropa de un Kage. Es el... No, porque después es Kage, pero es el compañero de la Mizukage. Que... Sí. Solo lo dije para... Bueno, te pruebo. Que tiene una de las espadas. Tiene una de las espadas super... No llegamos especiales a los Kages. No. Prepárate, Carmen. Dalmatian de One Piece. Dalmatian. Es que me suena, pero hay muchos nombres, loco. Bueno, vamos a una más fácil. Wanda de One Piece. Wanda. Dale, es re fácil. Wanda. Es que sé cuál es, pero no sé al mismo tiempo. 3, 2. Uno, bueno, es la que es un perro. La que se cambia de ropa con Nam. ¿Qué? Ah, eso, por eso no me salía. Por eso que no estaba pensando, no me acordaba del arco de Zou. Romero de Zombie Dance Saga. La verdad lo puse porque se llama Romero, no me acuerdo quién es, pero dije como Romero, es buenísimo. 2 de noviembre. Kentaro Seto de Kuroko no Basket. ¿Quién sabe? Kentaro. Seto. De Kuroko no Basket, ni idea. Podría ser uno de los... del equipo. No sé. Capaz que el de los... Como que se está haciendo muy largo. No. Tenemos que esperar. Bueno. No sé, este estaba con ahí los equipos de los malos. Sí. ¿Qué? Eso estaba viendo. Bueno, la gente no ve que hay un cosplay es mal hecho. Hay una persona que está disfrazada o haciendo cosplay o actuando de Kentaro Seto. Que es uno que era de los que estaban en el equipo que hacían trampa. Bueno. Ah, le regalo la muerte. Ah, pará, es un deporte. Así es que la gente se lastimara. Pero, o sea, pará un poco. Mételo en gana, ya tiene está. Tiene que haber menos gente en el mundo. Bueno. Los viejitos. Pasamos. Gente. Shogo Haisaki, también de Kuroko no Basket. Ya pueden ir buscándolo porque no sé quién es. ¿Shogo? Sí. Y justo no es el volcancito de Jujutsu Kaisen. ¿Qué? ¿Cómo que no es el volcancito? ¿Qué? Porque hay un Shogo que es de Kuroko no Basket. Ahí es. Es. Acá. Ah, es también de ese equipo. No. No. No. Este es el que tenía el mismo poder que Kise, pero que en vez de copiar, robaba. O sea, lo hacía con otro ritmo. Entonces, como lo hacía con otro ritmo, después al ver su mismo jugada con otro ritmo, creían que era... Hacía magia. Qué divino que es Kise. Personaje del bien. Bueno. Kise. Concelot de One Piece. Es el caballo de... No, no es el caballo de... Ese es Rocinante. No sé. Nico de Tokyo Ghoul. Bueno, no chica, sé. No saben nada ustedes. Bueno, 3 de noviembre, Armin Arlert de Attack on Titan. Lo conozco hasta yo, así que Anti tendrías que conocerlo. Concelot es... No vale si lo googleas. Sí. Lo google y... Bueno, como estamos haciendo con todos los personajes. Es un zorro que acompaña al león. Cara, al león que es de los guardianes del bosque. Ah, bien. Este es fácil. Kami de One Piece. ¿Kami o Kaimie? Kaimie. Kami. Ah, es la sirena. Bueno, no sé cómo... No me acordaba cómo se pronunciaba. Este es aún más fácil, ¿eh? Yamato de One Piece. Oh. Yamato, Yamato. Keisuke Bashi de Tokyo Revengers. Sinceramente no es un personaje que yo... Cuando pasó la desgracia que yo amase, pero me dolió. 4 de noviembre, Kashigami de One Piece. No, ni idea. Bien. 5 de noviembre, Alois Trancy de Black Butler. No hay nada que regalarle, si tiene todo. Va, una familia, amor, con un chiquito, algo. Bueno, Alice Peperoncito de Kirato Pri-chan. Lo pusimos solo porque nos gustó el nombre. Tengo que ver el anime. O sea, si hay un personaje que se llama Peperoncito, tengo que verlo. Este es muy simple, Carmen, ¿eh? Fisher Tiger de One Piece. Ah, es el que se escapó de los dragones celestiales, que era rojo y que tenía pelo negro. Un Gyojin. 6 de noviembre. Habría que regalarle la libertad de todos los Gyojins. Bueno. 6 de noviembre, Soma Yukihira de Food Wars. No puedes decir que no sabes quién es. Es el principal. ¿No? Por eso, sí. Hay que regalarle un cuchillo nuevo. Ryuma de One Piece. Es el que mató al dragón. Bien. Shoko. Igual me da cosa como a todos, a ustedes les preguntan lo que quiere que regalarían. A mí no, a mí ya me pasa de largo directamente. Sí, son un montón de personajes. Y si digo, que le quiero regalar, me dice, no me importa. Y sigue. A Kima le regalaría una espada. Bueno, otra porque ya. Shoko y Eiri de Jujutsu Kaisen, a la cual le regalaría unos días sin tener a Goyo al lado, molestando. ¡Y terminaron los cumpleaños! ¡Listo para el resumen! Bien, ahora podemos ir con un tema. Vamos con un tema. Thank you. No tengo familia, así que les doy pena. Todos me miran con lástima. ¡No es verdad! A mí me llamas la atención, por eso quiero hablar contigo, aunque sea un motivo bastante egoísta. Voces otakus. Ahí acaba de sonar I'm Back, que supongo que también es del soundtrack. Sí. Y ahora estamos en el resumen. ¡Oh, resumen! No me aplaudieron. No lo tengo hecho el resumen. ¿Pasaste a oro ya? ¿Qué pasa después de la plata? Oro, sí. Y después va platino. No, diamante. Ah. No, diamante es lo último. No, sí, va platino. Depende en qué. Platino. No, porque el diamante sería como lo más difícil. Pero yo he visto que hayan puesto platino por sobre diamante en jueguitos. Como en el Minecraft. Jugamos demasiado. Platino, diamante, maestro bronce, maestro plata. ¿Qué es eso? Son los rangos superiores. Obsidiana. Maestro oro. Maestro diamante. Maestro obsidiana, que es el nivel máximo. Bueno, resumen. En Umibe no Etrange. ¿Cómo se decía en español? Yo lo diría Stranger, tipo Stranger Things. Onda, sé que es en inglés eso, pero así nos ahorramos la pronunciación. No es en inglés. Stranger. Ah, sí, Stranger, sí, pero bueno, no importa. Bueno. En este anime podremos ver cómo Mio y Jun aprenden y superan juntos los problemas cotidianos de ser una pareja homosexual en un país que no los acepta. Yo digo que es medio... no sé, depende. A mí me costó un poco entender esa parte, justamente. Porque siento que en el contexto en el que yo vivo no pasa eso. Ahora, sé que, o sea, tengo un montón de relatos de por series, de por mi mamá que cuenta que en otra época, por 10.000 cosas, de que sí es complicado. Igual por los celulares no está basado en esta época, está un poquito más atrás. Sí, y bueno, aparte, Japón. Yo la verdad, no sé si es como me fue complicado entenderlo. Así en sí, como el qué onda, sino que me fue complicado entender quién. Como que yo la primera vez que lo vi, lo miré medio que lo miraba, no lo miraba, entonces hubo muchas cosas que me sorprendieron verlas y no entendía. La segunda vez que lo vi también como que me dormí en una parte. ¿No? Entonces como que vi la película 10 veces. ¿Posta? Sí. Ok. Pero desde que salió hasta ahora. Bueno, es mejor que verlo en esta semana, ¿no? Bueno, que verlo hoy. No. Claro. Bueno, pero o sea, como que había nunca había entendido quién era el que tenía más miedo. O sea, como que no entendía. Yo me aburrí mucho viendo eso. Disculpen. ¡Qué mala onda! Igual, digo, ¿no? Por suerte es una película que dura una hora y no una película que dura 2 horas, porque yo no sé si me bancaba 2 horas viendo eso. Yo sí, yo me bancaría 3 horas. Yo no. Carmen, si pasaban 2 minutos más, Carmen se levantaba y se iba. Yo no puedo ver nada que dure más de 2 horas. ¿Sabes que a mí me pasa que no puedo mirar más de 40 minutos sino de golpe no agarrar y disociarme en otra cosa? Dejen el teléfono, practiquen prestarle atención a las cosas. O sea, puedo ver una serie por 4 horas, pero una película, como que me empiezo a... ¿No ves El Señor de los Anillos en versión extendida? Sí, pero no porque yo quiero. En el medio metíme un tema de intro. Sí, el tema de intro para poder hablar, tipo, no, pero es raro lo que está pasando. Y bueno, yo soy feliz. Depende de qué, ¿no? Porque hay películas re aburridas y ahí me voy. O así, pero... Hay dos redes de participaciones. Una que dice, ¿saben? Me parecen media loquitas. Como no entiendo nada, Me parece que están dementes. Lo estamos. Claro. Y hay otra que dice: es muy surrealista lo de los cumpleaños de los personajes. ¿Tienen idea cómo surge la fecha? ¿Quién la inventa? Es inventada por el autor, y depende del tipo de autor. Por ejemplo, Oda las pone... depende un poquito como la época del año por la temperatura, el significado cultural, por así decirlo. Por ejemplo, Gold Roger muere el 31 de diciembre, creo. No, nace el 31 de diciembre, creo. Que es como la era vieja de One Piece. Y Ace, que sería como la era nueva, nace el primero de enero. Entonces como que marca ahí el final y el inicio de un año utilizando los cumpleaños de esos dos personajes, que son padre e hijo. Entonces cada uno representa una era, una manera de cómo avanza el tiempo. Y otra dice: admiro a Carmen. Adhiero. Adhiero a Carmen. No, con... adhiero con Carmen. Ejercita. No me adhieran a nada. Casi me caigo. Bueno. No, bueno. Mis problemas de atención vienen desde que tengo memoria, así que... Una radio participante dice: hay cosas complejas, pero muy interesantes, y para entender lleva tiempo. A mí con lo que me cuesta más es con los libros. Con las películas como que todo bien, pero los libros me recuesta. A mí me cuesta con las cosas que no me interesan, o sea, las películas románticas. A mí me cuesta, por ejemplo, con este manga, por ejemplo, esta película, que los cambios de tiempo son muy raros. O sea, como que pasa todo muy de la nada, como que de golpe pasaron 3 años. De golpe pasaron 6 años. Sí, bueno, sí, pero yo tengo... entre que entendí que cambiaron de momento, ya necesito volverlo atrás porque no entendí lo que había pasado. A mí me pasó la primera vez que lo vi, que me costó entenderlo, ya la segunda vez ya lo sabía, ya fue como auk. Igual por lo menos esta peli tiene como que dicen, tipo, ya pasaron 3 años, entonces bueno, más o menos lo entendés, pero hay muchas pelis también del mismo estilo, así que... que esto, que no entendés como cuándo cambia de tiempo. Por ejemplo, en el manga en un momento como que cambia así... no sé, como que se bajan del tren y se van a un barco, o del barco al tren... y yo no entendía por qué estaban sentados en asientos distintos a los que estaban recién. Yo era como, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Y también es como medio de nada yo, pero no sé, avísame que pasaron 3 horas, ¿ah? 3 horas después. 3 doritos después. Bueno, ya estamos con advertencia spoiler, cuidado, ojito, cuidado. Yo, algo que me llamó mucho la atención es los gatos que aparecen todo el tiempo. Sí. Son muy tiernos. Aparecen gatos, pero aparecen 500 gatos. Tipo, todo el tiempo hay gatos en las escenas. Es muy genial eso. Es como que se nota que es fan de gatos, le gusta dibujar gatos o no sé. Además son raros los gatos en comparación con el resto del estilo de los personajes. Sí. Me gusta como el dibujo. Son muy lindos. Muy lindos los personajes, la verdad. A mí me gusta mucho mío de chiquitito. Es muy adorable. Es muy genial. Aparte, es demasiado tiernas las escenas en las que está con la mamá, como muy... la madre perfecta. Y a la vez eso tiene sentido con... bueno, la madre está muerta, como que la idealiza. Entonces no hay recuerdos malos de la madre. Es muy tierna la escena donde él cocina. Y está todo explotado en la cocina. Sí. La cara de la madre en esa escena. Pendejo de mierda. Bueno. Fran, como siempre, yéndose en el peor momento al baño. Sí. Después, otra cosa que me parece muy extraña de la película. ¿Por qué el chico que le gustaba a Jun es tan parecido a mío? O sea, es casi idéntico. Sí. Y es como medio... Tenía un tipo muy definido. Sí, sí, sí, sí. Como... También como que le gustaban así adolescentes. Eso también. La edad. ¿Qué con la edad? O sea... Es medio raro, ¿no? Como que el chico está en preparatoria. Y después sí. Como que vuelve. Como que con la edad se me hacen medios líos. Al principio tenía 17 años. Jun tenía 21. Cuando vuelve tenía 20 años. Jun tenía 25. No, 24. Y después ya en la parte... En el manga... Un extraño en primavera, que es como la continuación, tienen 23 y 27. O sea, porque con lo de 20 y 24, y la verdad no... Está bien. 23 y 27 no me parece tan mal tampoco. Claro, también está bien porque son adultos, pero... Un chabón de 21 años viene y te dice como... No sé, te recoquetea y vos tenés 17 años, no sé, yo no me lo tomaría bien. ¿Te ofrece comida a la primera de cambio un extraño? Sí, o sea, como bien... ¿Qué? O sea, con este primer momento donde le decía como me das asco y todo eso, yo era como, y sí, obvio, flaco, ¿qué se esperaba el otro? Igual. O sea, sí. Pero a la vez tampoco es que le dijo nada. O sea, solamente claro. Le regaló comida random. Mm. Y después se sentó con él y le preguntó si estaba muy solo o así. Pero yo siento que se lo podría haber dicho a alguien random que no era por tener otras intenciones y todo normal. Mm. Todo bien. O sea, no, porque no le gustaba y toda la cuestión, pero... Yo creo que en sí esa parte era como, bueno, está bien. O sea, no hay... No hay mucho, pero después que cuando tienen así esa misma edad, que le pregunta como, ¿me estás coqueteando? Y el otro no le responde. Y es como, ¿qué? O sea, ¿estamos todos bien? Yo al principio, la primera vez que lo vi, creí que mío tenía 19. Entonces dije como, está bien. Igual voy a decir que no está bueno, pero... Tampoco me parece súper terrible. 21 sí. Y 17. O sea, no es lo mejor, no me parece lo más mejor ni nada por el estilo. Más mejor, pero... Más pero... Mejor. Pero no... no me tampoco me voy a... rasgar las vestiduras, no sé. Y igual sí. No sé si estoy de acuerdo conmigo mismo. También me parece que... hay que ver qué 17 y qué 21. Sí, también. Yo en un principio me asusté porque... Antes de ponerme a calcular qué edades tenían, hacerlo yo, agarré y lo busqué en Google y me salía que mío en el primer momento tenía 15 y yo dije, y no. 15 y 20 algo ya me suena más. No, 15 y 20 algo me parece horrible. Sí, era como, bueno, esto es un montón. Igual, no sé, raro, me sigue pareciendo... Hay que verlo. Sí, es un algo para, bueno, ojo, pero tampoco... Claro, tampoco es como vamos a satanizarlo porque... Bueno, se puede ver en Crunchyroll, hay un manga. Está el manga, el tomo único, que es de la película y después hay como una secuela, lo que sigue, o no sé. ¿De cuántos tomos? 5 sí. Tomos. Que a mí me encantó mucho. Bueno, me encanta. O sea, todavía no lo terminé. Pero está muy bueno. Después no sé si se puede... Puedo pasar a temas... del manga. Porque... Pero los padres... de Jun... La madre me molesta más que el padre todavía. ¿Por qué? Porque después es buena, pero al principio es como... ¡Ay! ¡Decime que no! ¡Decime que no es verdad! ¡Decime que no es verdad! Sí, eso me pareció... O sea, como que pienso... Y aunque ahora en esta parte el manga no... Como que está todo bien, pero en eso del principio, cómo lo tratan, es como, claro, cómo el pibe no va a tener tremenda inseguridad por ser gay si la familia lo trataba así. Sí, aparte, no sé, está mal, pero yo suelo juzgar más a las madres, o sea, suelo tener más esperanzas en madres buenas que en padres buenos. Y como que digo, dale, ¿en serio? ¿En serio? Porque el padre, o sea, un horror, peor. Pero, no sé. Aunque sea el padre, se mantiene en la misma postura. Sí, también que, es. No sé si sería lo mejor, pero no es como que... No sé, tampoco creo que la madre esté mal porque, bueno... Se te va tu hijo por 10 años, habrá sido, no sé. Más de 7, 8 años seguro. Se te da por todo ese tiempo tu hijo. Nunca pensaste en ir a buscarlo, en decir, hijo, perdón, te quiero. Claro, eso me pareció también medio raro, pero bueno. Pensando, bueno, no sabe dónde está, que en realidad, según entiendo, sí sabían. Con eso es como, bueno, o sea, se fue porque lo trataron así, entonces vos recapacitaste y pensaste... Y eso estaba mal. Es tan malo que mi hijo sea gay. Y la verdad no pasa nada. Si no quiere darme nietos, no pasa nada. O sea, pensándolo así, es como, bueno, está bien la actitud de la madre, pero a la vez es como que cuando él llega, como que lo trata como si nada. Y aparte, ¿en serio dejas que pase tanto tiempo y tu hijo pensando que vos lo repudiás y vos realmente ya lo recapacitaste y ya pensaste que todo bien y no se lo vas a aclarar? No decís, perdón, hijito, te quiero, sos genial. No sé, es muy... me da bronca eso. Porque sí, sí, tranqui, no pasa nada. Bueno, ¿y entonces por qué no se lo dijiste? Claro. Es como... No sé. Tampoco me cae mal la madre, pero es medio rara. No, igual, o sea, sí, eso, me cae bien, pero decile a tu hijo que lo querés. Venimos de familias donde las madres quieren mucho. Y me encanta a mí. ¿Mío? ¿A mí? Aunque me gusta mucho, tipo, en general... Siento que es un personaje como muy vacío en sí, como que... No sé qué onda el manga de la película en sí, pero hay cosas que... O sea, a mí me falta saber de Mío, como... Eso, yo quiero saber qué pasó con Mío cuando estaba en el orfanato. Claro, o sea... O sea, tengo que seguir leyendo, pero... Hay cosas ahí como que faltan de Mío y es como... Bueno, está bien, ¿no? El protagonista será Jun, ¿no? Y me gusta mucho el amor que tienen entre ellos. Es como muy tierno, muy genial. O sea, no sé. A la vez me parece algo raro. Que Mio es como muy infantil. Raramente. También eso lo hace como medio raro porque... O sea, el pibe con... Aunque haya crecido, entonces la edad del pibe, ya el pibe es legal, pero sigue siendo muy infantil. Pero también creo que existen personas que son infantiles, pero no... O sea, son infantiles sin ser, sin tener subjetividad de niño, no sé si claro, se entiende. Pero... Como que es su personalidad, pero no es que son... Como que no es que tienen todo infantil, sino que es como... Sí, sí, o sea, eso es obvio, ¿no? No lo... O sea, mi preocupación es más por el fetichismo japonés. Es como, bueno, me estás planteando un personaje infantil y venís de este país. Es como medio, bueno, ¿qué onda ahí? Igual, no sé, está todo bien. Me gusta igual mucho el manga. Creo que hay igual momentos donde mío podría ser un poco más pillo. Pero bueno, detallitos. Sí, como que... no sé. Y me pareció algo que me olvidé de poner acá en los temas. Muy interesante cuando Mio se va a están en la ciudad no sé qué y Mio le va a preguntar, me imagino que es alguien que se prostituye, que es trans, travesti, no sé. Sí. Me pareció muy interesante y muy genial esa parte. Le va a preguntar tipo, ¿a vos te gustan los chicos? Porque yo no sé y tengo dudas de, o sea, mira, pero yo loco que es como que a la persona gay a la que pensaba que podía recurrir era un prostituto. ¿Ah? ¿Ok? Esa era como la mirada que hay. Y lo loco que es que las otras dos, que creo que son lesbianas, no tenían tanto problema. No andaban tan perseguidas como ellos con el miedo y no sé qué. Y ellos no le van a preguntar a ellas, bueno, ¿cómo hicieron? Igual a la vez es distinto porque... yo pienso, ¿no? Por ejemplo, a ver, vos ves a dos minas en la calle de la mano y vos, si bien podés pensar son pareja, también podés pensar son amigas. Porque pasa mucho en general, como que, no sé, yo hay un montón de amigas que me la paso abrazándolas y no somos pareja. O sea, es como que yo veo a los varones de mi escuela y siquiera se tocan, se rozan y es un... ¿sos puto vos? Es como que no sé, en general... es distinto. Igual ellas, no sé, no salieron de la isla. O sea, no las vimos fuera, cómo se comportaban fuera de la isla. Sí, también siento que es otra cosa una vez que son pareja. Y que son pareja y que viven juntas. Como que también debe haber otro tipo de seguridad cuando estás con alguien... hace bastante o tanto como para vivir juntas, como que debe haber algo de, bueno, se cuidan entre ellas, ya están completamente seguras de que se quieren entre sí, ¿me entendés? No es como, claro, ay, estar incomodando, ay, como que no sé. No sé, siento que es otra cosa. Ya una está cagando y la otra se está bañando, o sea, algo así como que un nivel de confianza tremendo. Bueno, vamos con un tema. Disculpa, pero Sean es mío ahora. Nos vemos, Sakurako. ¿Qué te pasa? ¿Ibas a besarla, verdad? Si no hubiera estado ahí, lo habrías hecho. Voces otakus. Ahí acaba de sonar Small Ripples. La estrellita de diamante. ¿No era la del platino? Ah, el platino. Ya casi, Karen, ya casi. Ya casi. ¿A mí? Lo de que fuera para el personaje quien tuviera para recurrir fuera un prostituto o alguien que se prostituye, me pareció muy genial sacarlos como al lugar que suelen tener en las películas, no, que sea un personaje que sea una persona normal, que es buena onda y que todo como normalizar un poco, ¿no? De cierta forma, como bueno, son personas, son reales, o sea, no sé cómo expresar. Mi abuela, pero... la vimos con mi abuela esta peli. Ayer nos... muy incómodo, gente. No, a mí la verdad... no sé. Mi abuela siempre fue como... bueno, sí, sí, chicas, en esta serie cogen, tranqui. No, bueno, pero... Mi abuela como que dijo, bueno, la verdad a mí esto me llama mucho la atención. Los prostitutos y las prostitutas son gente muy sabia y a mí que diga eso fue como, wow, abuela, ¿vos conocés prostitutos? No, no, pero, o sea, como que ese comentario me resuena de, bueno, claro, es gente que, y es gente que está ¡Qué relacionada. gente! No, ¡Wow! gente que está relacionada con tanta otra gente y sabe al tanto que es como, no sé, también esto, en una película, una serie cualquiera, termina por ser re deshumanizante, como los plantean, pero o sea, no sé. Yo hace un tiempito me leí un libro, La Casa de los Espíritus, que aparece un personaje, una puta que le pide a uno de los personajes principales, le pide como, dame 3 pesos y yo en algún momento te voy a devolver el favor. Y va, o sea, termina siendo dueña de un... ¿Cómo? No me sale el... De un telo muy, muy popular y salió de la miseria misma. O sea, como que de golpe ella se volvió una ricachona del bajo mundo. Y es como, bueno, toda esa carrera, todo lo que nos van contando de ella a lo largo del libro es muy flasheante porque vos decís como, pero es re hábil, es una persona muy, muy inteligente, muy wow. No sé, en un libro cualquiera que te plantean una puta no te muestran como, esta persona es súper inteligente, sino que te plantean una puta, ¿qué querés que te diga? Una puta, listo, punto final. No sé. Sí, a mí me encantó ese personaje. Aparece 3 segundos en la película. Fue. La pero, rompió. no, pero en el manga después. Pónganle más tiempo en la película. No, bueno. No sé. Me encantó que apareciera ese personaje. Dije, porque no es algo que se suele mostrar. En los mangas, mangas, series. Shonen Ai, Yaoi, como que es como más, no sé, con suerte muestran que no es lo mismo ser gay que ser hetero, o sea, y menos van a mostrar a alguien que es trans, travesti, como que, no sé qué, pero a diferencia de series LGTBIQ+, yankees, que es como que ella medio random que te ponen a todas las formas de pertenecer al LGTBIQ+. Escuché Heartstoppers. Literal. Y no te ponen una pareja heterosexual normal. Como Claro. que va normal. No sé, pero. Ninguna pareja es normal, pero sea una pareja promedio. Claro. Entonces como que. No sé, me pareció muy genial esto. Justamente por eso. Aparte está el personaje de Sakurako, que no hay que dejar de mostrar, de nombrar, que es un personaje que a mí me cae bien, hasta ahí, o sea, no me parece, no sé, no me parece bien tampoco lo que hace, pero me cae bien en sí como persona. O sea, por ella me parece que no sé. Sí, a mí, no sé, como que me faltó conocerla más en la película, como que no hablan tanto de ella, o sea, como que hablan de ella, pero no, pero mencionándola, no sin con, no contando de ella en sí. O sea, no podría decir tipo, es un personaje que me cae re bien como persona o que me cae re mal, pero todo lo que hace en la película, como que va, le dice a él que tiene que volver a su casa, pero como que lo hace por el bien de la familia y a la vez para, no sé, capaz que para que no la molesten tanto a ella. Y también como agarra y le dice a Mio como Jun es muy gentil en relación al sexo y es como, o sea, aunque sea una mentira, como que lo estaba convenciendo y a la, como que es muy raro, pero es como hace una serie de acciones que es como... No lo entendés mucho. Flaca, ¿de qué lado estás? O sea, como que querés que Mio y Jun sean una pareja, querés que Jun sea feliz, pero a la vez como que lo querés molestar, que a mí... Molestar igual, creo. A ver, yo lo que interpreto a ella es que le gusta a Jun, pero no tampoco... O sea, quiere que sea feliz, entonces... quiere que esté conmigo, pero a la vez tiene su ambivalencia porque claramente el tipo le gusta. Y le dice que vuelva a la casa para que... No sé si puedo hacer spoiler con el manga, pero en sí para que vuelva a ver a los padres porque el papá está mal o lo que sea. Mentira. No, igual lo que digo de lo molesta es más como un lo molesta de son amigos de la infancia, tipo, no sé... Una molestia así, amistosa, algo como una cargada, un chiste. Para mí era más eso, y bueno, Mio interpretó lo que quiso. pero eso. Como que es un personaje que tiene demasiada confianza con Jun, y no se le da tiempo a desarrollar, entonces como que no entendí nada de ella. Pero no sé, existe y es un personaje que está ahí, que si no me equivoco es heterosexual. Entonces como que, bueno, no es un mundo que no hay más chicas, entonces se quedan con los chicos, como y aparte es parecen como, otros cosas. No sé, yo cuando lo vi, algo que noté en un principio fue, bueno, las amigas de Jun actualmente, ¿qué son? Son dos lesbianas. O sea, es como, bueno, cuando vi eso dije, ah, mirá, bueno, y después qué tenemos... A la viejita, pero la viejita es una viejita, entonces no le van a poner un interés romántico porque es una viejita que está ahí de viejita buena. Puede que lo tenga, pero no sé. No suele mostrar en las series así. O sea, no es como algo que importe mucho porque es un personaje bastante extra. Bueno, después, ¿qué tenemos? En la peli no vemos a los padres de Jun, pero ahí está otra pareja heterosexual que, bueno, sí. No sé, como que está ahí, pero no la muestran tanto como pareja, no sé, como que en la película no la muestran, en el manga sí, entonces es como, bueno, difícil. Nada, igual es. En general como que representa todo muy bien. No sé, comparando con Heartstoppers, yo lo dejé de ver porque me parecía como, bueno, che, pero... El único heterosexual está con una trans y entonces no es que esté no es que me parezca mal, pero no nos muestran una pareja heterosexual de estereotípica. Claro, hegemónica. Estereotípica. No quiero decir normal, me sale normal automáticamente, pero no se dice normal. Y la única pareja que muestran al final sale mal. Claro, sí, es como no sé. Por eso hay que mirar Good Omens. En Heartstoppers como que se sataniza la heterosexualidad. Igual, ¿sabes qué pienso con ese tipo de series? Lo que me repito a mí misma en mi cabeza es, bueno, es lo que eligieron mostrar. Sí. O sea, eligieron mostrar lo que no se suele mostrar, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que eligieron. No, hicieron la serie para mostrar esto. Por eso no ponen una pareja heterosexual, porque hay un montón de series de parejas heterosexuales. Igual, Heartstopper es la definición de lucrar con el colectivo LGBT. Sí. A mí eso. Yo no lo terminé de ver. Claro, yo tampoco. Aparte, no sé. Me parece muy saco de los pelos todo el personaje de Chad. Sí. Me hace acordar a... Nada, no importa. Yo cuando leí el... Empecé a leer el cómic, Charlie me caía muy mal. Después me vi la primera temporada live action y fue como, bueno, no está tan malo. Fue ya la segunda temporada, fue como, Charlie y el rubio que no me acuerdo cómo se llama, me caen mal. Los amigos me caen ni bien ni mal. Bueno, ¿podemos ir cerrando? Sí. Ahora, antes de irnos, va a sonar Bow Gain Bilea. Bow. Bouga y Milena. ¡El platino! No, el diamante. ¡Diamante! ¡Diamante! Bueno. ¡Chao! ¡Chao!